siempre muteándome como siempre. Buenas noches, amigos de La Covacha. Soy Elizabeth Ugalde y estamos un jueves más para hablar de la serie del momento en Disney Plus, que en este caso es Invasión Secreta, Secret Invasion. Y bueno, pues vamos a empezar porque no sé qué tanto crean que pasó interesante. Ahorita lo veremos. Principalmente hay que darle velocidad a esto de empezar, porque si no yo me tardo 20 minutos presentándome y pues ya que empezamos bien tarde a las 10 de la noche, vamos a terminar también igual de tarde y pues no, yo no soy tan de maratónica como Francisco y Vale, aunque ya veremos porque igual y se aparecen por acá más adelante, pero quien sí ya llegó y me agrada mucho que ande por acá porque lo habíamos tenido ausente de las covacharlas y ya van dos seguidas y qué bueno. Bienvenido. Es un gusto estar aquí, Jorge González. Nada más voy a poder estar por esta de Secret Invasion, porque sabemos que Ahsoka es un helicóptero al que no puedo ir. Entonces, pues hay que aprovechar este pequeño helicóptero que sí me pude subir. Y vamos, estamos aquí con todo para hablar del regreso triunfal de Terrence Howard, que ya se viene, ya lo puedo sentir. Sí, me gustaría ser tan optimista como tú, pero es bueno empezar así. Le doy la bienvenida a Luis Juárez, que anda en Facebook. Hola Luis, qué bueno que estás por acá. También a Alex Guerra, que está en YouTube. Nos dice, saludos a mis esculachos. Creo que te interrumpieron la transmisión los Skrull. ¿O soy yo? Soy yo. Perdón, Jorge. No, es que yo no te escuchaba, o sea, se me fue la red un poquito y sentí que te estaban interrumpiendo, pero no, que se me fue la red fue a mí, por eso no te escuchaba a ti. Ajá. También me fui yo, así que menudo, ¿sí? Menudo caso con el chat. No sé cómo fue, pero ok, pero bueno, pues ¿quién sabe cómo nos vieron? Sí, dime. Que estoy pensando en el término, sí es como, pero es que estamos asumiendo que Fury sabe, pero ¿Fury sabe? O sea, o la idea es que Fury no sabe. La idea es que Fury no sabe, ¿no? Es como, vamos a reemplazar a Spider-Man por un Skrull, no podemos traer a Tom Holland, créale una esposa a Nick Fury para que la reemplacen Skrull. Sí, pero como eso es el final del episodio, pues más adelante hablaremos más a detalle con eso. Perdón por esos spoilers, personas. Sí, ese Alex Guerra que se adelanta, pero sí, yo también estoy casi segura de que no sabe. Y siguiendo con Alex Guerra nos dice, estuvo bien el episodio, aunque hay aún muchas cosas que siento no cuajan y no sé cómo en 4 episodios van a... ¿Qué? ¿A bancar? A vencer a los Skrulls. Realmente yo no creo que los vayan a vencer en esta serie, pero veremos. Se va a hacer como Secret Invasion da pie a Secret Invasion, la película, ¿no? Así. Algo así. A mí también me parece algo así. Alex García, Spider Games, nos dice, Jorge, ¿qué? Geta in the Chopa. Geta in the Chopa, sí. Sí, claro. O sea, súbete al helicóptero, buenas noches, sí. Perdón, ya saben que yo soy del año de la canica. Y Luis Juárez dice, ¿sería mejor el regreso de Terrence Hill? ¿Sería? Yo no sé si algún regreso, o sea, el único regreso mejor que de Terrence Howard sería de Edward Norton, pero no deseamos eso aquí porque sabemos que Edward no va a volver, o sea, está muy feliz con Wes Anderson haciendo películas simétricas. Entonces no va a volver y está bien, su Hulk sigue siendo el mejor Hulk que jamás hayamos visto en live action desde que se nos murió Bill Bixby, pero y Bizcochano está de acuerdo contigo, creo. Alegra, me gusta creer que en alguna playa de España Bizcochano está teniendo una experiencia extracorporal. Estar hablando de mí otra vez, sí. Sí, también saludamos a Arthur que dice, saludos, buenas noches, hola Arthur, qué bueno que andaste por acá. Y Félix también ya llegó, nos dice, saludos, Van y Jorge, solo podría ser mejor mesa si llega Waco en breve. Terrence Howard rescataría el mundo. No, Waco no va a poder venir porque él está viendo Indiana Jones para estas alturas. Espero que a estas Por alturas lo lo esté que he viendo. leído en mi Twitter, o sea, en el Twitter que es como de Waco solo se está lastimando más y más. Esperemos que no, esperemos que le encuentre algo disfrutable, pero bueno, saludos a Skywaco, si es que nos ve después, y por eso es que hoy no va a estar acá. Y como les decía, espero que más adelante se incorporen Vale y Francisco si alcanza a llegar del trabajo, ojalá que no le toque tráfico, y en fin. Nos dice Félix que sí, vamos a soñar, habrá una Jessica Drew. Pues sí, eso sería de, bueno, ese es el papel que tendría que tener Emilia Clarke, ¿no? O sea, bueno, que no es la, no, no es Veranke ni de lejos, pero digamos que si va a ser como la protagonista, estaría padre que se pusiera su chamarrita roja y dijera, voy a pretender que me llamo Jessica Drew y creo que el mundo sería muy feliz y tal vez Félix sería muy feliz, esperemos que sí. Yo sería muy feliz si saliera Jessica Drew, pero siento que por más que Emilia Clarke me cae muy bien, no da el tipo que en mi cabeza tiene Jessica Drew. ¿A quién sí ves como Jessica Drew? Para mí es muy importante que den el tipo de Jessica Drew, ¿eh? Totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso. No voy a ahondar en ese comentario, pero estoy muy de acuerdo con eso. Hay que ser fachas, o sea, uno no. Y si ya soy la persona, pues vamos a mantenerlo y lo voy a mantener, porque además eso es muy cierto. Yo creo que Jessica Drew tiene un tipo que, por ejemplo, a lo mejor Felicity Jones habría podido dar más que de Black Ajá. Cat. Pero, ¿a Sí. quién verías tú de Jessica Drew? Híjole, no sé, es que no lo había pensado. ¿A quién vería yo? Híjole, no sé. No sé, lo pensaré y te prometo que lo tuiteo si no se me ocurre durante el programa. Que por cierto, hablando un poco de tweets y de cosas así, sí escuché la canción de Indiana, Indiana, es No justo sabe de. decir otra cosa. Así es, está padre porque se trata de un crush pues con el personaje, ¿no? Y tiene Sí, sí, sí. su referencia al Templo de la Perdición justamente. Sí, Bueno, que sí. dice Templo maldito, pero bueno, ese Templo de la Perdición, como yo lo recuerdo, Félix nos está diciendo que Ana de Armas y Luis Juárez también que dicen que quieren nada. Y sí, o sea, Ana de Armas, o sea, sí, o sea, Wow, no, sí no, se fueron bien arriba, chicos. que Ana de me Armas con muero, Jessica sí. Drew. Wow. Gabriel dice que quiere ser Jessica Drew y como yo la conozco y he visto su cabello, yo digo que sí podría ser Jessica Okay. Drew. Totalmente. ¿Qué nos dice por acá, Arthur? No sé. Él también votaba por Ajá. Ana de Sí, Armas. que es que hay rumores de que a la Sony quiere castear a Ana de Armas como Jessica Drew y Félix dice que es muy feliz y que yo sé por qué hoy. Sí. Es un buen día para ser felices o para ser muy choqueados. No es un buen día para ser Nick Fury, ni ese pobre Skrull tampoco, pero todo. Y tampoco es un buen día para ser fan de Cobie Smulders. Ay, Aparentemente. no, no, sufrí Waco mucho por tendría eso. el corazón muy roto. Waco tendría el corazón muy roto. Aunque, y estoy metiendo las manos al fuego por Marvel y no debería hacer esto. Seguimos sin ver un cadáver. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y este programa va a demostrar que soy igual de facha que tú, pero finjo muy bien porque estoy de acuerdo con todo lo que has dicho. Saludos también a Carlitos Parker que dice, buenas noches, dama y caballero, hoy andamos a, qué elegantes con ambos en la mesa y muchas gracias, Gracias, Carlitos. gracias por Sí, porque venir. dije, elegante, ¿de dónde si traigo sudadera? Sí, aunque hablando de Jessica Drew y sin querer, sí tenemos el logo arácnido de este lado, en rojo, o sea, muy en el estilo de ese traje tan bonito de la mujer araña. Tú. Ay, ya, no me hagas contar. Ya vi que esa es la cuestión contigo, Jorge. Si en Yo Noticias Gamer cantan, es gracias a ti. Y ahora también ya van dos seguidos que canto y es por ti. No me había dado cuenta que provocábamos esto, pero es que Guaco tiene un vozarrón, o sea, hay que aprovechar, sí. Cuando tienes el vozarrón de Guaco, hay que aprovecharlo un poco. Pero ten en consideración, yo no. Sí. Así que sí. No, pero creo que Félix, por ejemplo, agradecería mucho la referencia a la caricatura de Spider-Woman, que la tenemos nosotros también, y sería padre saber si Carlitos Parker, Gabriel, que son mucho más jóvenes, tienen como referencia de la caricatura de la Mujer Araña. Yo la recuerdo en el 2004, en el 5 al mediodía, así es como la llegué a conocer, pero me gustaría saber si la referencia de la caricatura llega como a más sitios. Sí, porque de hecho está en Disney Plus, sí está en el catálogo de Disney Plus, entonces igual, y si no tienen idea de lo que estamos hablando, échenle un ojo. Saludemos también a Chiche Palomo, hola Chiche, que nos por acá. Nos dice Félix, o de Indiana Jones hasta el doctor, ¿qué? Ay, perdón, hasta el doctor admite que saldrá lamentándose de esa función. Pero de lo que no se arrepentirían es de escuchar la canción de Indiana de los hombres, ¿qué? Está divertida, está divertida. También escuché la que recomendó Guaco. Y sí, Luis Juárez nos dice que pues si la referencia de Secret Invasion es de MH, la reina se hacía pasar por Mockingbird. Y aquí es donde entramos en una cuestión más complicada, porque había una Mockingbird en Agents of S.H.I.E.L.D. que creo que cumplía, pero también siento que un poco de cierre de la de Hawkeye como que hacía referencia a que Mockingbird en realidad siempre fue Velma. Entonces, bueno, tal vez estoy sobreleyendo la serie. Me gustó demasiado Hawkeye. Entonces, tal vez lo estoy sobreleyendo, pero... No dudaría que tengas algo de razón, ¿eh? Si no es que toda. Habrá que ver si regresa, que lo bonito es que pues como, bueno, no, olviden, no voy a terminar esta frase porque no es bonita, olvídenlo, pero esperemos que Hawkeye tenga segunda temporada y que regrese tanto Clint Barton en su nueva modalidad el hombre en la silla, guiando a Kate Bishop a través de sus aventuras, como pues todo lo demás. O sea, incluso podría ser un Jarvis de los nuevos Avengers, eso sería, me parece que muy bonito, pues el Jarvis como en los cómics, no como de acá. Pero bueno, Jorge empezó este programa diciendo que él estaba muy feliz con el regreso de Terrence Howard, y es así como de, ¿así de qué hablas, Willis? Y bueno, básicamente me estaba contando que había, bueno, le compartieron un meme. Fue Gámez, o sea, tenemos que hablar de que fue Gámez, nos mandaste la crítica, que dice, Roddy, soy un Skrull, sonido de disparo, aparece Terrence Howard por detrás diciendo que él es el verdadero Roddy, que fue secuestrado durante años. No, con eso me muero, o sea, si ya me está gustando Secret Invasion porque no tiene chistes, tantas veces te pedí una y desde Winter Soldier no me lo dabas, con eso me acabo de morir, o sea... Ya dije, me visto de Maze y me voy a dar vueltas al ángel. No, la verdad es que a mí también me daría muchísimo gusto porque yo tampoco puedo superar ese recast. La verdad es que no. Y no es que tenga nada en contra de Rhodes, el nuevo, pero yo amaba a Terrence Howard. Pero es que sí, o sea, es como, o sea, él es muy bueno como Capitán Planeta, pero, o sea, Don Cheadle. Pero Terrence Howard como que estaba bonito y yo me quedé esperando su Maybe Next Time, entonces sería una cosa muy metanarrativa tonta que no harían, pero si lo hicieran, sería como de ya, ¿qué quieres, Marvel? O sea, ¿qué quieres? ¿Qué puedo yo hacer por ti? No sabría qué podría hacer, pero bueno, Gabriel nos dice que es tema de cultura general y la Mujer Araña y el tiro de Spidey, Iceman y Estrella de Fuego, que sí, justo sí. Son como muy contemporáneos, bueno, o sea, no sé si son muy contemporáneos, pero yo sentía como que se parecían en cuanto a que hay un capítulo donde sale Spidey en la Mujer Araña que creo que lo hipnotizan unas momias y se parecía como al otro y decía, estos seguramente están muy vinculados, ¿no? Que justo eso es lo que tenía, ya desde los 80 tenían este ánimo de vincular series entre sí, y pues eventualmente les iba a salir, y les salió en esto llamado MCU. Y en el chat ya se pusieron a cantar, así que no los voy a leer, porque si no me van a hacer cantar a mí, y pues ya saben que hay que darme poquita cuerda para eso, sí, así yo, que yo mejor. Yo ni sé cuál es una de las dos que se pusieron a cantar, no la ubico, la otra sí, pero bueno. El ataque de las chicas cocodrilo, y sí. Ah, ok, ya, esa sí la ubico, pero la otra no, así de, pero está bonito el ataque de las chicas cocodrilo, que aplica para los Skrulls, ¿no? O sea, podríamos sí. Llamarles las... Así es. ¿Qué crees que no te he visto? Así es, así es. Fuiste tú, verán que con otro nombre. Bueno, pues no sé, ya yéndonos un poco al episodio. También fue un episodio lento donde vimos los funerales de Mariah Hill, aunque no vimos el cuerpo de Mariah Hill, y yo me voy a negar de Ay, perdón, solo ubico el coro, Gabriel. Se dice, es la misma canción. Yo solo ubiqué el coro, perdón. Pero bueno, sí, tenemos el ataque de los Skrulls cantadores en el chat y aquí con Jorge. Sigamos sí, por ahí, sí, exacto. Bueno, vimos un poco de los funerales de Mariah Hill, vimos una escena como muy padre con la mamá de Mariah Hill, me gustó cómo le reclama a Fury, que le dice, no me merezco la deuda del país, pero no me merezco la verdad. Me recordó mucho cuando Magneto en X-Men Evolution le dice a Charles Xavier, le confías tu vida a tus alumnos, pero no la verdad. Pero bueno, esa nada más es mi referencia a X-Men Evolution que quería sacar, porque nadie más en la covacha sacaría eso, ¿no? Después vemos a Fury interactuando con Don Cheadle en una escena que pues creo que es como lo más rescatable del episodio, porque los dos se dieron la oportunidad de actuar. Gámez diría, le diría que ya no está tan flojo Samuel L. Jackson, aunque lo que Gámez diría, y voy a decirlo, lo dijo Gámez, no yo, es John es muy flojo, porque el argumento de Fury es, apóyame porque los dos somos de la misma raza, y sí, efectivamente eso es, pero me gusta mucho cómo le dice, haz que ese poder valga de algo, apoya a un hermano. Yo de, ¿por qué yo nunca voy a poder decir apoya a un hermano? O sea, yo quisiera ir con Vale y decir, haz que ese poder signifique algo, Vale, apoya a un hermano, pero no puedo. Entonces, me encantó la... Ajá. Pero en una de esas, Vale te da la razón, y aquí está Vale para decir si sí o si no. Pues, hola, ¿qué tal? Valentín García por acá. Yo te podré decir... que puedes llegar a decir apoya a un covacho. Sí, sí, pero es que ahora lo que sí es cierto es de que ningún covacho tiene poder, entonces ahí es donde se nos echa a perder todo el chiste. Pero sí, no, sí. No le hemos robado poder a los Alexander Pierce de este mundo. Todavía. Pero me gustó, y sí, o sea, a lo mejor está como muy into the nose, pero al mismo tiempo me parece que funciona. O sea, hay lugares en donde no funciona, y creo que en esta escena les funciona la interacción. Y de hecho diría que en lo que yo he visto del MCU, a lo mejor el único lugar donde no funciona es en Wakanda Forever, cuando van por Riri Williams. Ahí es el único lugar donde como que no les salió tan bien, pero en Black Panther 1 le salió muy bien. El final de Bucky Cap y Falcon le salió muy bien. Y ahorita, pues, yo creo que está decente, y en español suena muy bien como le dice Fury, apoya a un hermano. Y si se preguntan por qué lo ve español, son las condiciones en que se puede ver, y ya. Podrían no explicar, podrían intentar no explicarlo y dejarnos con menos dudas, Jorge, pero no, ese no es tu estilo. Pero bueno, después de eso, Fury, bueno, tuvimos bastantes escenas con los Skrull y con la mujer que fue a ver Fury, que como que ya le dieron su rol torturando masivamente a un Skrull. Y pues estuvo triste la historia de este Skrull en particular, ¿no? Porque él se quiso resistir, pero pues no supo decir, oiga, no me resistí tanto. Les dije dónde estaba esta safe house, pero no les dije más, porque la verdad es que no les dijo dónde estaba la safe house buena, nunca les habló de la planta nuclear. Entonces yo habría defendido eso, así que pues les di la ubicación que de todos modos nos iban a dar, y yo lo que protegí fue la ubicación nuclear, y no les dije nada más para que no lo mataran, pero pues lo mataron manchadamente, que me gustó porque es una escena violenta muy PG-13, pero que funciona. En War Horse, por ejemplo, da asco todo lo que censuran, o sea, es como, no vas a ver ni un solo muerto, y es como, ¿por qué, Spielberg? ¿Por qué? Y aquí creo que supieron censurar muy bien la muerte, y sin embargo, se siente cruda, ¿no? No sé cómo la sintieron ustedes, pero... Antes de hablar de las crudezas o no de la muerte, dice Félix que casi casi tus deseos son órdenes, Jorge, porque dice, alguien dijo apoya a la covacha, concedido, gracias por cantar, Jorge, y nos manda un super chat, muchas muchas gracias, Félix. Gracias, gracias. Así que sí, sigan cantando los cantadores. Pero no sé, deja, a mí... Deja tú, estaba yo con... Perdón, Van. Lo que pasa es que estaba con el micrófono muteado y no pude decirlo. Que me sorprende mucho las declaraciones de Jorge, que dice que a él le gusta cruda así, pero mira, yo respeto mucho. Mira, mi última racha con la covacha ha sido la mayor cantidad de alburearme a mí mismo... imposible, o sea, de hecho es un milagro que antier en la covacha anime, Gabriel es testigo, no me albureara yo solo, no sé cómo lo logré, pero en toda, o sea, llevo muchos programas diciendo cosas que no debería de haber dicho y de pronto espera, y aquí no, ni siquiera lo había notado hasta que lo dijiste, digo, en el de los dinosaurios, cuando dije quería las cosas un poco más en mi cara, sí me acuerdo, espera un poco, ¿no? Pero aquí no lo había notado, agradezco que me lo hagas notar, pues para saber, ¿no? O sea, yo tenía que decirlo porque no vino este guaco, entonces. Sí, sí. Guaco si no, lo hubiera no querido así. Es más, creo que a lo mejor el hecho de que Guaco esté teniendo una experiencia extracorporal ahorita lo libera un poco de dolor de Indiana Jones, ¿no? O sea, a lo mejor es como de, perdí 5 minutos. ¿Cuál dolor? ¿No le gustó Indiana Jones? A mí. ¿No le gustó Indiana Jones? Ya sabes de qué es, Valeta. Es la, la continuación del proyecto. Pero fíjate que, bueno, no lo vamos a discutir ahorita, pero mañana tenemos programa de Indiana Jones. Sí, va a ser muy bonito que vean el programa mañana, vean el programa mañana. Que se antoja interesante porque ya vemos que a Jorge no le gustó y que a Vale sí, entonces ahí va a haber tiro. Pero bueno, creo que no me consta, perdón, Van, pero por sus pocos comentarios en clave, creo que a Biscochan no le gustó y que a la señorita Melón sí le gustó. ¡Oh, Dios mío! ¡Esa va a ser una pelea bíblica! ¡Wow! Creo. No me consta todavía porque no puedo hablar bien con ellas. Como bien sabe Van, es un poco difícil de repente tener esa conversación como uno quisiera, pero creo que está así la cosa. En el chat están especulando que te ves feliz. Sí, es raro, o sea, no particularmente feliz. He tenido días más felices, pero es padre estar, transmitirles esto, y espero transmitirles esto para que vean Secret Invasion. O sea, Dios mío, estoy ayudando al ratón, pero pues si tienen que ver algo de ratón este mes, que no sea Indiana Jones, que sea Secret Invasion, o dicen por ahí que Elementos está muy buena. Y podría creerlo más que Indiana. Entonces, sí. Dice Gabriel que no sabe de qué va este programa, pero está muy divertido. Y mira, esto tendría que ser Secret Invasion, perdóname. Básicamente de esto trata este programa, Gabriel. Se supone, o sea, nuestro pretexto es la serie de moda, entre comillas, porque creo que no está tan de moda Secret Invasion, pero lo aprovechamos para hablar de la serie y de 20,000 cosas más. Entonces, trataremos de hablar de Secret Invasion, pero seguramente te vas a llevar alguna receta de aquí o algo más, porque es nuestra costumbre. Y también saludamos a Alberto Palomo, que ya decía, hola banda de la covacha, perdón, ya Jorgito se albureó tan temprano. Sí, efectivamente. Pero bueno el punto es que le gustaba cruda a Jorge, podemos empezar con eso, podemos retomarlo de ahí. No juzgo. Sí. Eso dijo, pero en general parece que la serie le está gustando mucho, a pesar de que empezó diciendo que va muy lenta. Así que, lo que pasa es que está cruda y lenta. Coincido en que va lentona la serie, pero también ese es el ritmo. O sea, no creo que vaya lenta porque no lo quisieran que fuera así. O sea, no es como los efectos especiales de The Flash. Así lo intentamos. O sea, con Flash puedes dudarlo si quieres, pero acá sí se entiende que esa es. Que la verdad, para el siguiente capítulo sí tiene que meterle acelerador porque son 6 nada más. Sí, sí, en Sabahara dice Secret Aburridation. Es que no sé qué, o sea, pero es que yo tantas veces había pedido algo que tuviera este ritmo. O sea, es que de eso que lo entiendan, no tuvo ningún chiste. O sea, no puedo recordar un chiste que me sacara de la narración. O sea, probablemente tuvo algún momento, pero no me sacó de la narración. No es pinche todo Ragnarok y su pelotita. O sea, desde Winter Soldier no habíamos tenido algo que no tuviera un chiste que me sacara de la narración. Desde Winter Soldier. ¿Que no viste Moon Knight? ¿No viste Werewolf by Night? Moonlight. ¡Ay, ya me desperté! ¡Ay, soy chistosito! ¡Ay, ya me dormí! ¡Ay, ya soy chistosito otra vez! Werewolf by Night, perdón, sí, Werewolf by Night, sí, perdónenme, le fallé. Werewolf by Night es una chulada. Moon Knight, no mamen, Moonlight no. Wow. Dice Luis Juárez, entonces si dice que la humanidad no puede compartir el planeta, Fury está de acuerdo con Magneto. Lo pensé, Fury está diciendo algo muy magnetero, ¿no? O sea, además, en todo momento del tren, cuando le dice, yo jugaba algo con mi mamá, ¿quieres jugar algo? Yo dije, Fury está nada de brutalizar a Talos, así de... Sí, yo tampoco le creí a ese jueguito buena ondita. A ver, pero a ustedes dicen que a pesar de que va lenta les está gustando. A mí, honestamente, siento que este episodio... No, pues. Siento, o sea, que este episodio... A Van le gusta más rapidita. Oh, no, pues. No, siento que fue redundante. O sea, siento que con lo que vimos en el episodio anterior, ya nos explicaban bien lo de este episodio. O sea, fíjate que... perdón, el episodio anterior lo vimos desde el punto de vista principalmente de la rebelión, y ahora lo vimos desde el punto de vista de los humanos no tan buena ondita. O sea, hay algo que sí me está pasando con esta serie. Me encantan las escenas, o sea, más o menos lo que pasa con Iron Man 2. Yo sé que es consenso general decir que está en el top 3 de las peores películas del MCU, pero si separa las escenas, me gustan mucho. O sea, me gusta el ataque en el Grand Prix, me gusta cuando está ebrio Tony Stark, me gusta la presentación de Black Widow. Acá me encanta la escena de tortura, que ya la mencionaba Jorge, que es increíble cómo lograron manejar ese feeling tan pues gore hasta donde se le puede permitir a una serie PG-13. La verdad es que sí, a mí me sorprendió bien cabrón ver cuando sí mostraron el dedo verde. Perdón, es que no está Waco y tengo que... Porque ese chiste se lo dio a Waco y sí le iba a decir, hey, ese spoiler está muy pasado de lanza, mi querido Waco, para hacer anti-spoilers. Ya no me siento tan mal por haberle spoileado a Spider-Man, no es cierto. Sí, eso fue muy fuerte, ese. No, eso, sí, sí. Eso fue una de las mayores crueldades que se ha hecho. Me pasé. Yo juraba que eso era el principio de eso. Yo dije, es el principio del juego. Apenas salió hoy porque alguien estaría poniendo el final. Pero bueno, ese es otro tema. Me encantó la serie de tortura. Me encantó las dos pláticas de Fury con Talos y con Rhodes. Que rompiendo el corazón a Jorge, y qué bueno que puedo no estar de acuerdo con él por primera vez en semanas. No tiene ningún sentido su wishful thinking. Ah, yo sé que no tiene ningún sentido, o sea, pero pues llevo 15 años esperando a Terrence Howard. O sea, no, claro que no tiene ningún sentido. O sea, no se parecen. Ese era el problema con el casting original. Exactamente, eso es lo que yo he estado tratando de decirles por 15 años. Lo pudieron haber reemplazado por Cuba Gooding Jr., que sí se parece. Más o menos. Está igualito a Cuba Gooding. Sí, está igualito. Es que esa es mi promesa. Se fue Terrence Howard. Ok. Está Cuba Gooding Jr. O sea, ahí está. O sea, sí, va a ser Cuba. Don't chill. Are you serious? O sea, muy, en eso estoy muy de acuerdo con Jorge. porque el hecho de poner a un afroamericano por otro es más racista que si hubieran, que si hubieran cambiado por uno blanco, te lo juro. O pero sea, por aquí es como, ah, aquí son iguales. Carlitos Parker dice que si procede prisión covacha para Jorge por comparar esta serie con Winter Soldier. No, o sea, Winter Soldier sigue siendo mejor, pero estoy diciendo que es la primera vez desde Winter Soldier que un chiste no me saca de la trama. Pero es que también a ti te saca muy fácil la trama, compadre. Pues no lo sé, o es, sea... Ese pelotazo en Ragnarok es una joya cinematográfica. No, ese pelotazo en Ragnarok es la muestra perfecta de ya nos manchamos... O sea, por ejemplo, también Guardianes 2 va todo bonito, la pose heroica y en la cara mantis, o sea, quiero decir algo muy guarro, pero no lo voy a decir. Ay, bueno, Jorge, te lo has pasado albureándote, ya dilo. Pero esta vez no me iba a alburear a mí, o sea, ya, puede reconstruir qué es lo que iba a decir por lo que ya dije, pero sigamos, por favor, sigamos. Pero el punto es que por escenas me encanta la serie, pero como que el hecho de que la quiera llevar tan lenta, sí, de repente puedo entender a la gente que dice que le es aburrida. O sea, no estoy de acuerdo con ellos, pero puedo entender. Aparte, mí lo único que me quedó de ver un poco es que el cierre está muy flojo para lo que es, según yo, el cierre no es el super gancho que creen que es. Y ya, perdón. Aparte no, en Sabjara, que dijo que sí está aburrida, ¿qué opinan, chat? ¿Está aburrida o sí les está gustando? A mí, como dice Vale, las escenas independientes sí me gustan, pero, por ejemplo, la escena con Rhodes me molestó muchísimo. Sí me molestó muchísimo porque para mí no tiene sentido. Como dijeron, y que creo que esos dos no habían interactuado, no habían tenido una charla en todo el MCU hasta ahora, pero se supone que sí se conocen y sí se llevan de a cuartos y que saben todo por todo lo que pasaron, como para que de buenas a primeras Rose decida dudar de Fury ante una amenaza que él sabe que sí existe. Así que a mí me parece que ese Rose es Skrull. Pero a ver, Vale, ¿qué vas a decir? Primero que... En efecto, no los vimos interactuar nunca, pero por los círculos en los que se manejan, pues tiene todo el sentido. Creo que la única vez que se vio que interactuaron fue justamente en Iron Man. Pero, no es cierto, en Iron Man no, porque ese será post créditos. Pero, o sea, sí tiene como que sentido siendo que están en el lado de la milicia y todo el rollo. No, pero además, en teoría, en Age of Ultron lo llevó Nick Fury a Sokovia, ¿no? Ay, sí, es cierto. Sí. Bueno, él, Rhodes llevó a Fury, ¿no? Ah, bueno, o sea, llegan juntos a Sokovia. Sí. No sabría como quién llevó a quién, porque solo la vi una vez en el año de nuestro señor 2015, pero sé que llegan juntos. Sí, o sea, tiene cierto sentido, pero sí es cierto que no lo hemos visto tal cual plasmado en el MCU. Sin embargo, creo que justamente por todo lo que le echa en cara a Fury a Rhodes, tiene mucha razón que Rhodes le diga que no. O sea, porque sí, en efecto, para que tengan acceso, de repente llega un presidente negro y aún así todos los que toman las decisiones son blancos. Y para que llegue otra vez otro va a estar cabrón. Entonces, de entrada está mal eso, y aparte Fury sí es culpable de 2000 muertos y contando. O sea, dejando de lado la problema, yo no entiendo cómo Marvel y Disney dijeron, sí, vamos con la serie esta, no importa. Es que ya la grabamos, está brutal, es muy incómoda, es tan incómoda de varios momentos, y se horrible. Supone que yo soy el políticamente incorrecto de la covacha, y es como, ¡ay, güey! No, es que ¿cómo estás poniendo un ataque de un gringo en... Y nuevamente, o sea, pinches gringos banearon las Torres Gemelas como por 10 años. Eso, y nos cambiaron las leyes aeroportuarias y todo el mundo, nomás por un pinche taquito, ¿no? Y acá estos, güey, o sea, como que fill the room, Marvel, fill the room. O sea, entiendo que a lo mejor ya la tenías grabada, pero tal vez Unos reshoots. Dices que es en Alemania, una madre así. En Latveria, vete a otro pinche país ficticio. Uf, en Latveria, me muero, o sea, es que hay esos pequeños cambios, o sea, meter a Terrence Howard, ponerlo en Latveria, las cosas que Secret Invasion podría hacer para que yo me muriera. No sé, se me ocurre tal vez. No, pero es que, aparte de eso, evidentemente incómodo que, como dicen, a lo mejor hasta le hubieran cambiado el nombre, pero creo que no, porque sale ahí de fondo la Basílica de Catedral de San Basilio. Los diálogos de Rhodes para, ¿qué era? ¿La ONU? ¿Con quien estaba compareciendo? No, la OTAN, ¿no? Sí, fue lo que entendí yo, que era la OTAN. Bueno, ante ellos sí son así como de... pues bien de bien gringo, yo manejo el mundo y te estoy haciendo el favor. Y cuando va y le dice Fury, pues atácalos, sí saben que la gente los está escuchando, o sea, todos sabemos que los gringos son así, pero pues estos como que sí lo están escupiendo en la cara, sí se me hace como que... Es un poco awkward, pero es que yo no creo que sea Skrull como tal, este Rhodes. Pero sí se nota que están en un plan, pues sí, o sea, que no sé si sea el momento para aventarse con algo así. Sobre todo la semana pasada, ¿no? Que ya estaba a punto de haber por ahí un golpe de estado y todo el pedo. Cabrón. Justo lo que dice Félix es que yo no me acordaba bien de ese diálogo, pero dice, y en otros temas, si se les queda viendo feo, ¿ustedes bombardearían Eslovaquia? Los escucho. Sí, o sea, sí, es hace soberbio, ese comentario, o sea, se me hizo un comentario súper de mal gusto. Que Y es que, o sea, justo tiene este contraste y es algo que a lo mejor no habíamos querido leer porque es de, pues vamos a ver a Nick Fury diciendo ayuda a un hermano, pero es como de, soy la serie progre que dice... ayuda a un hermano porque nosotros le robamos el poder a los que se parecen a Alexander Pierce, que me parece el modo más inteligente de hacer una cosa anti-Trump, aunque tiene otro momento muy anti-Trump el capítulo, pero me parece que eso es muy inteligente, eso es lo que no han sabido hacer. Es como, mete metáforas, o sea, mete una el mito, como lo ve Bartes, un signo sobre un signo, no lo digas en la cara, mete una metáfora y te lo compro y te lo aplaudo y por eso me encantó esto, ¿no? Pero haces esto y por el otro lado es de, todavía somos los gringos bien poderosos que intervenimos donde se nos venga en gana y todos, y la OTAN nos lo... palabra fea, palabra fea, palabra fea, y así, ¿no? O sea, entonces es como de, no, o sea, a mí sí me termina resultando muy hipócrita de Disney en todo sentido, como esta cosa de, sí, pues dos personas de raza afroamericana están en un cuarto y están hablando de cómo tienen que adquirir el poder y quitárselo a golpe, o sea, pues peleando, no necesariamente a golpes, pero peleando por el poder contra personas mediocres. Y por el otro lado, pues tienes esta soberbia, es que no, las dos cosas no son compatibles, ¿no? Y es como un gran problema. Tienes a Indiana Jones diciendo, sí, vamos a ser inclusivos, pero short round, que es como de, esa era la verdadera inclusión que necesitabas para que fuera el sucesor de Indiana. No, me vale, a él no lo pongo, ¿no? Entonces, es esa hipocresía de Disney es con la que no puedo. Sí, es una cosa rara. Esto no tiene que ver con mi especulación de que este Rhodes fuera Skrull. Solo me brinca un poco ese tono, o sea, no solamente que es incómodo por la cuestión de Rusia y Ucrania, sino que también algunos diálogos se me hacen fuera de lugar. Pero respecto a mi teoría de que si Rose es Skrull o no, dice Cheche, nadie llama a Fury Nick, esa es la prueba de que Rose es un Skrull. Bueno, eso creo que no es una prueba tan... Pero podría ser, o sea, justo su actitud podría tener algo que ver, aunque también lo importante es que sabemos que los de la OTAN sí son Skrull. Entonces... Y luego el mismo Chiche nos dice, ojo, desde Civil War utiliza un dispositivo protésico que le ayuda a caminar y ahora ya no lo tiene. Un hechicero lo hizo, hombre. Sí. Saludemos a Fer Cano. Hola, Fer, qué bueno que andas por acá. Dice, buenas noches. Dejen su like, por favor. Muchas gracias. Gracias, sí, porfa, dejen su like. Y si sí, están disfrutando porfis, esta porfis extraña conversación, déjenos un like, lo agradeceremos mucho. Jorge anda comunista, mira su camisa roja, nos dice Alberto Palomo. Y bueno, sí, finalmente eso son teorías, esto de que si Rose es Skrull o no. Como bien dicen, ya vimos que todos los de la OTAN son Skrulls. A estas alturas, ¿qué personajes que no sabemos que son Skrulls realmente sabemos que no lo son? Sí me di a entender. O sea, aparte de Nick Fury, que sabemos que es humano normal, ¿qué otros de los que se supone que son humanos realmente sabemos que son humanos? O sea, ¿hasta dónde ha llegado la invasión hasta este momento? Yo sé que 1,000,000 de Skrulls suena como un chingo, pero como que en un mundo de... O sea, tampoco creo que haya tantos Skrulls. O sea... Pues sí, no. o sea, sí son bastantitos. Pero, pues no sé. O sea, es que ese es como el gran punto. Aquí es donde dices, necesitabas a un héroecito grande, pero es que si ponías a un héroe grande, iba a decir, ese es Skrull, ¿no? Como pasó con Bilbo Baggins. Es como, lo ves y dices, ah, él es Skrull, claramente, porque pues justo ves una cara reconocida y dices, este va a ser Skrull, lo cual podría, le va a pasar a Roddy, ¿no? Así, pues él es Skrull, y el verdadero Roddy volverá así, pero es que además, recuerdo el Secret Invasion, o sea, estaban, creían que la nave que bajó era desde la guerra Chris Skrull, ¿no? Entonces, y tenían los uniformes retro así. Imagínense a Roddy volviendo con el Mark II de Iron Man en 2008. ¡Ah! De eso están hechos los sueños. Por acá Carlitos Parker te hace una pregunta, Vale, y dice, una pregunta para Vale, ¿es mejor que She-Hulk hasta ahora? Yo todavía no estoy completamente seguro si me está gustando o no. La estoy disfrutando. Pero yo estoy así a tientas. Y She-Hulk se me hace... Este es mi top 3 de las series de Marvel Studios. Tampoco son muchas series, van como 8, yo creo, 9. Pero sí ha sido de mis favoritas y creo que es muy redonda. No es redondo. De hecho, a alguien a quien no podemos mencionar en la covacha decía, el problema que tiene Marvel es que no ha cerrado una sola serie bien. Yo diría que Loki sí. Pero justo aplica para todos los demás. El cierre de She-Hulk es como, voy a llamar tanto la atención sobre que puedo romper los muros que no voy a resolver mi propio problema, que es algo que Deadpool hace. Deadpool rompe la cuarta pared, pero resuelve su problema dentro de su universo. Y aquí fue, me vale madre resolver mi problema. Entonces no cierra bien. Cierra genial. Ahí sí estoy un poco en contra, Jorge. Creo que Loki no cierra bien y sí me gustó cómo cerró She-Hulk. Pero bueno, a la pregunta que le hice al chat hace rato, nos dice Alberto Palomo, sí es aburrida, pero tiene lo suyo. Alejandro García dice, siento que está rara, escenas que no quedan unas con otras, el general va a rescatar a su soldado y luego lo mata después de gastar tantos recursos. Pero eso también tiene mucho sentido, raro. O sea, porque no quiere que lo sigan, que le sigan sacando información. Pero pues ya se la sacaron. Pero bueno. No sabe qué tanta le sacaron, o sea, no puede. Ahora Félix pues yo dice... creo que sí se la sacaron todita, ¿eh? Ahora Félix dice, no me extrañaría, me supongo que la gente diga que es aburrida, dijeron que Andor fue aburrida, que The Flash es una mala película, que se está muriendo el género y que hay bots maduras y oscuras que defienden a Snyder y ya. No hay buena, bueno, las opiniones últimamente no andan donde deberían, salvo por Miles, que sabemos que fue una gran película con Gwen. Arthur nos dice, a mí no me molesta que se esté cocinando lento, solo espero que el platillo le salga bien. Fíjate, es un gran punto de Jorge Arturo, porque como decía Vale, el tercer capítulo tiene que hacer algo, ¿no? Y justo aquí es donde el presupuesto de la serie se los puede comer, aunque... considerando que Bucky, Cap y Falcon empezaron con una super escenota de mucho varo, pues a lo mejor aquí se guardaron la escenota de mucho varo para después. Y Loki se ve que costó mucho varo en varios aspectos, ¿no? Entonces, quiero creer que tienen ahí varo para que haya una escena verdaderamente demandante, porque la del atentado era demandante, pero no se sintió como de esta super, voy a decir, envergadura. Y sé que es una pésima elección de palabras, pero no la tenía, ¿no? Entonces, espero que lleguen a algún lado, que realmente tengas un nudo argumental que sigas. Ok, estoy al filo de mi asiento. Esperemos que se llegue a ello. Acá me está dando perspectivas de población y dice Gabriel que 1,000,000 es la población de Ciudad Neza en 2021. Luego nos dice Carlitos Parker, ¿quién es ese alguien que no puedes mencionar? Ah, no lo sé, Carlitos Parker, es una buena pregunta. Félix nos dice que su única queja es el intro de inteligencia artificial. Fíjense que Waco me va a odiar, pero la segunda vez ya me gustó, o sea, porque entiendo, o sea, porque creo que incluso está hecho con baja inteligencia artificial para que te sientas extrañado con ella. O sea, como que hay un propósito artístico en que no sea estética. Yo no siento sé. Que te atreviste a decir eso ahorita que no está Waco, justo sí, porque no está Waco. Si Waco hubiera estado aquí ya habría muerto y yo no quisiera sí, lo sé. Este momento, pero siento que tiene un propósito narrativo. Y eso es algo que rara vez pasa. Por ejemplo, en She-Hulk, con todos sus peros, y los créditos de salida tienen un propósito narrativo. Están acompañando el concepto de corte, por eso son dibujos de la corte, como se hacen. Entonces, creo que... Y te contaban cosas que pasaban después del capítulo. Ajá, o sea, tienen un propósito. Y creo que aquí hay una intención, que es algo que en muchos lados no necesariamente ves. ¿Sabes qué? Lo que sí me falló en ese wishful thinking, yo sé que era puro wishful thinking a fin de cuentas también, pero que el intro fuera cambiando de forma capítulo a capítulo. Uh-huh. Ajá, sí, también lo pensé. Me pareció muy interesante. Y para hablar de otro tema del que Jorge tiene un montón de que hablar y no sé si vale también, por acá nos dice Manuel Contreras, no sé si quiero ver un Skrull con poderes exacto, de exacto, exacto, eso cómo me super duele, Skrull. Cómo me duele. Es lo que, o sea, yo entiendo que lo están manejando lo mejor que pueden, no teniendo los cuatro fantásticos, pero es como de, ay, vamos a ver un Super Skrull que no tiene el poder de los cuatro fantásticos. O sea, yo entiendo que los hay, pero el punto es que el primero, y no sé, me genera mucho caos. O sea, por un lado, entiendo lo que están haciendo y cómo los están suplantando, y recuerdo que los X-Men aparecieron por primera vez en las aventuras de Namor y Submarinero, reemplazando a los Cuatro Fantásticos, porque la productora no tenía derecho a los Cuatro Fantásticos porque Hanna-Barbera los tenía, e hicieron lo mejor que pudieron, y desde ahí lo entiendo, pero de todos modos me duele un poquito. Ya dicen que vas a tener tiro con Waco en Kobocho Beats. Ay, no, eso va a ser muy triste. Pero bueno, este comentario de Manuel Contreras y el de Waco, para quien se perdió, es justamente por esta pantalla que vemos en la computadora que está revisando el personaje de Emilia Clarke, Kira. Es que ya la confundo con Kira es la de Star Wars. Aquí se llama Guía, sí, cierto, tiene el nombre bien parecido, se pasaron de lanzas. Bueno, ella está revisando porque se quedó con la duda de lo que vio en el laboratorio, y pues ya vio que como que hay varios, es que en las series Marvel les llaman metahumanos, ¿no? ¿No les llaman mutantes? Bueno, es que no hay mutantes. Todavía. Hasta que no aparezcan Cíclope, Wolverine y Jean Grey, no hay mutantes o Magni. Bueno, hay una inhumana por ahí que no quieren llamar inhumana y que se merece mucho como inhumana, pero mutantes no. Tenemos a la Bestia de Hielo, tenemos a Groot, tenemos a... Ay, no me acuerdo quién más y no alcanzo a ver. Pero esto de Groot tiene mucho que ver con una escena que vimos en los trailers, que es al líder Skrull, que ¿cómo se llama? Gabri. Ravik, Robik, algo así, ¿no? Garrick. Gabrik. Ajá. Que Gravik, él... Gravik. Él aparece con un brazote así tipo árbol. Pues ya va tomando sentido de dónde lo sacó. ¿Y quiénes son los Super Skrulls? ¿Quién quiere contar de eso? ¿O por qué tiene que ver acá? Los Super Skrulls básicamente son estos Skrulls que juntan varios poderes de metahumanos, como bien mencionó Jorge, el primero tenía los cuatro poderes de los Cuatro Fantásticos, porque los Skrulls son villanos de los Cuatro Fantásticos originalmente. Entonces, pero después de eso, sí han ido sacándose nuevos Super Skrulls, porque pues ya tienen 60 años los cómics, o sea, tienen que estar sacando cosas nuevas, o no tan nuevas, pero haciéndole ligeras variaciones para vendernos como si fuera novedad. Sí, sí, sí. Gracias, Vale. Y pues eso básicamente también resume por qué a Jorge no le gusta que haya 5 Fantásticos. Pero por ahí alguien decía que le hubiera gustado que esta película, bueno, que esta serie en lugar de serie fuera película, y pues ya también habló Jorge al principio de que es la serie que no va a concluir, porque en 4 episodios más no concluye, pero va a dar paso a la película. Entonces, no lo dudaría, pero yo creo que más bien la película se va a llamar Las Marvels. Aunque en teoría en eso calendario sería, iban antes, ¿no? Para Disney, pero obviamente ni así me metería a ver esa. No creo que esto vaya a continuar en otra parte, ¿eh? En el mejor de los... Sí, lo que sí creo, bueno, no creo, es como que ya está demasiado marcado. Viene la película de Armor Wars con Don Cheadle como Rhodes. Entonces, algo que pase aquí quizás se ligue con aquella película, pero creo que Secret Invasion va a cerrar. Más que Secret Invasion, creo que se había llamado Secret War, como la que escribió Brian Michael Bendis, que nunca vemos la guerra. Entonces aquí estamos viendo como esta invasión, que no la estás viendo realmente, o sea, porque la invasión ya están ahí los vatos, y creo que va a ser algo así similar, y va a quedar como que relativamente en corto, a menos que el MCU, que lo dudo mucho, se quiera lanzar todavía más político el asunto, y no me refiero político de propaganda bla bla bla bla, sino de irse a thrillers políticos como género. No creo que se vayan tanto ahí, pero si se fueran por ahí, esa sería la única manera en la que yo viera alguna secuela directa a Secret Invasion. Pero pues también no debe ser barato conseguir a Fury. No, o sea, pero... también por eso me llama bastante la atención que no haya nadie más del lado de Fury en quien nos estemos enfocando. O sea, ciertamente hay como 3 lados, o sea, como esta mujer que no sé quién es, Fury y Emilia Clarke. Y esos son como los 3 protagonistas, pero pues yo sí habría puesto a alguien más. Es más, este era un gran momento para jalar a Quake, aunque no fuera el mismo personaje. Es como de, pues confío en ella. Y me la jalo porque pues los Secret Warriors justo es que me mencionaban y tenían razón, es de lo mejorcito de la Secret Invasion original, ¿no? Entonces, era un gran pretexto para hacer eso, o para hacer cosas muy de la Secret War y hacer un equipo con Wolverine y Verde. Pues sí, pero como dice Vale, la verdad es que yo ya lo veo difícil. Nada más para cerrar con esto, bueno, para retomar el tema de las escenas y los diálogos. El diálogo que más me gustó y de verdad me gustó un montón fue cuando Fury le dice a Thanos, yo siempre le digo Thanos, a Talos, que esto de la humanidad, o sea, no puede convivir consigo mismo si todavía quieres que convivan con otra especie, ¿no? O sea, ¿qué no has entendido en estos años que estás acá? Yo sé. Híjole, sí tiene un montón de cierto eso. Pero sí, vamos con Sonia. Es este personaje que ya sabemos que lo crearon para la serie. Algo relevante quieren contar de ella, que yo creo que sí, sus escenas fueron muy buenas, pero no sé si creen que es digno de mencionar. Vale. A mí se me hace un personaje, pero lo que pasa es que también, pues, raro sería que no. Esta Olivia Colman es una actrizaza. A mí cuando la anunciaron para una serie de Marvel sí me sacó mucho de onda. Viendo ya el tipo de serie que es, entiendo por qué le entró. Porque podría ser una Amanda Waller cualquiera, una Nick Fury cualquiera. Y no lo es, o sea, tiene un estilo todavía mucho más ¿Por qué la palabra se me viene en inglés? Más sassy, pues, más... tiene un humor negro bastante culerito. Uh-huh. O sea, la manera en la que se avienta la tortura a mí sí me sorprendió bastante. Todavía no sé bien cuál es su juego. Y yo espero que sí la veamos un poquito más en los siguientes capítulos. No sé si va a ser un personaje que trascienda esta serie, muy probablemente no, pero me está gustando bastante. ¿Algo que mencionar, Jorge? Pues, o sea, habría querido tal vez como ver otros personajes, bueno, que interactuar con otros personajes como la que sale al final de Bucky Cap, que no me acuerdo cómo sea, pero cubre una especie de rol similar, pero creo que lo hace mejor. Hay que ver como para dónde va. Ciertamente, o sea, siento que ahorita vas a tener tres hilos narrativos, de Emilia Clarke, de ella y de Nick Fury. Y de ellas el que menos se ha desarrollado, ¿no? O sea, le han dado bastante a Emilia Clarke, le han dado bastante a Fury, y hay que ver para dónde va ella. Igual y ella se carga el tercer episodio en una de estas y lo lleva a algún lado, ¿no? Pero sí, justo esta idea de que sea un thriller político, pues tal vez es la razón por la que me gusta, y sin quitarle ningún mérito a Winter Soldier, que sigue siendo lo mejor que ha hecho el MCU jamás, esta es la primera cosa que intenta seguir esos pasos. Porque al final Falcon y Winter Soldier no lograron terminar de... O sea, no les cuajó, la verdad, porque la villana no estaba ahí. Extrañamente, Falcon y Bucky tienen una muy buena dinámica y eso funcionaba, pero pues no había una villana que les funcionara. Y creo que es la primera como que guía los pasos y el concepto, la fuerza antagónica que son todos los Skrull, sí está ahí. Y es la primera vez que está ahí bien en las series... creo, ahorita el problema que siento que tienen es como el protagónico, es como si decidieron que fuera Nick Fury, pero creo que les falta alguien más, o sea, realmente creo que les falta alguien más, pero tal vez sea solo yo. Debería ser esta persona, pero no sé si, o sea, está actuando bien, pero le falta ser alguien, o sea, le falta como ser un personajito, creo. Y respecto a estos, alguien más que mencionan, ¿ya estamos conformes y estamos seguros que María Gil está muerta? O sea, ¿debería acaso de preguntarlo? ¿No está muy claro ya? De hecho, contrario a lo que dijo Jorge al inicio del programa, sí vimos el cuerpo de María Gil, tan es así que recibió créditos nuevamente al final del capítulo como Special Guest Star, que todo lo que hizo fue... me muero, y vimos que muere. O sea, sí se ve el cadáver, eso sí, pocos segundos, nunca vemos que cambia verde, y pues hacen todo el... tendría que estar infiltrado de Skrulls ese cargamento, o sea, todos los que han encargado de llevarse el cadáver a Estados Unidos para que funcionara el wishful thinking de que no ha muerto María Gil. Pero yo la verdad, aunque me cae muy bien Cobie Smulders, creo que María Gil la están haciendo una adaptación tan fiel a los cómics que también acá la desperdiciaron muy feo durante 10 años. Como sí. En los cómics a María Gil no la desperdiciaron, o sea, tiene todo ese potencial y la maltratan mucho. Entonces yo creo que ahí va a quedar también. Son 10 años de tener el personaje, entonces me parece hasta cierto punto... que tiene sentido, pues, que los dejen ir poco a poco, porque aparte de que les cuesta una lana cada que quieren regresarlo simplemente por mantener al actor, pues también yo creo que los actores como que les gustaría salirse un poquito de zona de confort, simplemente recordando nuevamente a Harrison Ford, y es nada más para molestar un poquito a Jorge, no tanto, uh-huh. Por eso él hace a Indiana Jones cada 15 años, o sea, para darle chance que hace otras cosas. No, está bien, o sea, ahí no debería seguir siendo Indiana Jones, a mí eso me queda claro. Pues sí, yo creo que es más porque no quisiera, como dices, que el personaje y la actriz sea desperdiciado, que tengo la esperanza de que por ahí al final salga como que ya se cambió de bando o algo así, y la volvamos a ver, pero sí, tiene lógica todo lo que acabas de decir, así que... Creo que iré matando esa esperanza. Le decimos buenas noches a Félix, que ya se fue. Y por acá nos dice Lalo Marín. A mí sí me está gustando, pero siento que las series con tono más serio no llaman la atención. A mí sí me gustó mucho Falcon y Moon Knight, pero sí lo llenaron de chistes malos, como She-Hulk sería lo mejor. Quizá en Armor Wars y Thunderbolts. Por acá te decía Alberto Palomo que, hablando de las Marvels, son tus waifus las Marvels. Y bueno, voy a tener un Bors de risa de Joker así. Nos dice Arthur que junten las esferas del dragón para revivir a María. Ay, sí, por favor. Pero bueno, ¿quién se podría perfilar como aliado? Que yo creo que no, pero de nuevo, esto es nada más mi suposición. Es que resulta que Nick Fury tiene esposa. O sea, estaba leyendo que sí hay... yo estoy haciendo 20,000 cosas. Que sí hay referencia de ella, creo que en Soldado de Invierno, pero que solamente la menciona de nombre. Y pues acá resulta que sí es, y ya la vimos que es Skrull, pero especulábamos al inicio del programa, ¿también Nick Fury sabe que es Skrull? No sé, me causó mucho conflicto ese tema de que esté como Skrull así. No sé si fue para el espectador o si fue juego, o sea, de que realmente... Se me haría muy tonto que Nick Fury no supiera que es Skrull. O sea, porque él los recibió y él se supone que conoce la banda y Talos se supone, me imagino que la conoce, no sé, o sea, y estaría chido que le hubiera avisado, por ejemplo. Ahora no sabemos si ella también se desvaneció durante el blip, o a lo mejor él anda deprimido porque durante el blip ella encontró otra persona, no sabemos qué. O se la llevó también estos años que no estuvo en la Tierra, se la llevó. ¿Es su esposa o nomás es su querer? Porque también es, o sea, hay muchas, dejaron muchas interrogantes en el aire. No, sí, o sea, es su esposa porque lo obliga a usar el anillo allá adentro. Sí, lo trata así como de... ¿Tú no sabes si esa es alguna perversión sexual de Skrull. Ok, no quiero saber. Yo tampoco. Pero sí, creo que justamente, que seguro si estuviera aquí Francisco Espinosa, diría algo así como de, es que el director y las cámaras y no sé cuándo. Y yo no estoy hablando muy a lo tonto, pero sí, esta escena que dice Vale de como para qué nos la muestran como Skrull e inmediatamente cuando llega él está normal, o sea, como por qué. Se vio raro desde mi perspectiva. Define normal, Van. Bueno, cierto. Acabo de ser racista Skrull. Lo siento, Skrulls infiltrados. Shame. Sí, perdón. Bueno, se ve como humana. Ser humano. Ajá. No, o sea, sí. Nomás estoy molestando, mujer, no sé por qué te pones nerviosa, como si te está diciendo algo real. ¿Qué tal que los Skrulls me vienen a atacar? Pero sí, no, es que sí está bien porque luego cometo esas burradas con cosas que sí son reales. Pero bueno. Y Iván no es yo, o sea, ella sí tiene una reputación que mantener. Que dijeras Iván no es yo, me pensé que estabas refiriendo a otra cosa, pero qué bueno que no va por ahí. A mí, me quiero creer que el juego fue más para el espectador que para la serie. Pero eso lo hace un poco tonto. Uh-huh. O sea, no. Porque justamente te presta el rollo de que, ay, ¿sabe o no sabe? O sea, es Nick Fury. O sea, y creo que a pesar de lo que han estado haciendo varios, que es Nick Fury chafa, que no sé qué. O sea, sigue siendo el badass que suele ser. Y aunque se aviente frases muy comprometedoras, como ese de que incluso cuando estoy afuera estoy adentro, guiño. A mí me gustó mucho esa frase. Sí, pero adquiere otro significado cuando llega con su querer. O sea, que se lo diga a su mujer en ese momento es como, gandalla. O sea, está sexy más que amenazador. Ok, vale. Pero no sé, o sea, sí es como, no creo que no sepa, pero sí es raro por lo menos la manera. Pero el modo en que lo framearon le tira eso, ¿no? Uh-huh. También siento que el framing de los dos finales es como de quieren que tú creas algo y luego no te lo... Bueno, al menos en el primer capítulo fue como de... Se va a hacer verde, se va a hacer... No, se hizo verde, ¿no? Y aquí también es un poco como de... algo va a pasar, pero sí, el framing es muy desafortunado en caso de que sí sepa. Y yo creo que esto nos acaba de plantear la idea de que esta serie o va a reventar en el capítulo 3 o la gente la va a abandonar en masa en el capítulo 3. O sea, el capítulo 3 tiene que realmente funcionar. O vamos a tener un problema, ¿no? Sí. Sí, porque... Sí, vale. Vas tú. No, porque hasta este punto vamos en dos terceras partes de la serie. Digo, una tercera parte de la serie, en matemáticas. El siguiente episodio ya va a ser la mitad de la serie. Y que hay un montón de cosas que te podrían contar y que no se ve cómo las vayan a concluir. Y yo sí pensaba que podrían continuar en una película, pero después del argumento de Vale de hoy sí me quedé de, yo creo que no. Entonces esto se va a desinflar muy feo. Pero, Vale, ibas a decir algo. No, realmente no. Se me fue ahorita la onda. Pero coincido contigo en el punto de que son dos tercios, lo cual me preocupa mucho porque yo también soy muy malo para las matemáticas. No sé si lo notaste, pero tú dijiste, son dos tercios, y yo, sí, claro, huevo, sí. O sea, qué mal, o sea, ni siquiera, o sea, te corrijo otras cosas, pero no te corrijo eso, muy mal de mi parte. Pero sí, o sea, sí, la serie ya está en ese punto, o sea, ya están los planteamientos. Creo que ya vimos todos los planteamientos, al menos iniciales. Sí queda un poquito a deber todavía la historia de Sonia y la historia de Rhodes. Pero ¿y la de Guía? Bueno, no, de la de Emilia Clarke. No, la de Guía la presentaron muy bien en el capítulo pasado. En este vimos la de Gravik y cómo toma el control, que me parece la tomó el control de manera muy, muy fácil. Y a Shirley yo creo que sí le van a Shirley sí la van a torcer muy pronto. No, creo que no platicamos de esa parte de o sí lo mencionaron antes de que llegara, porque también yo me tardé porque vimos un consejo Skrull que está conformado por personalidades muy extrañas, porque al parecer en ese pequeño consejo Skrull tienen al director de la OTAN, a la primer ministro de Inglaterra y a un conductor de noticias de Fox News en Estados Unidos. Es como, güey, ese vato no tiene el mismo poder que los otros dos, no mames. O sea, neta, yo sé que estamos muy acostumbrados a ver mucho producto estadounidense, pero sí, en eso sí se está pasando adelante con Secret Invasion, ¿eh? O sea, güey, mínimo, ponme un vicepresidente o sea, si no. Yo no sé. Pero es que es justo esta idea como de lo trumpista. Sí, eso es lo que iba. O sea, uh-huh. Es un personaje muy Trump. Ajá. Ah, sin ser Trump otra vez, al menos están teniendo la decencia de vamos a meterle una capita de metáfora, sí. Que es lo que se les va en todos los demás lados con lo woke. Entonces, o sea, están muy obsesionados con esa idea de para nosotros el poder que tienen los de Trump es algo que no podemos controlar y que es peligroso, tan peligroso como el exterior, porque no conocemos el exterior y esto interior no se representa una amenaza real. Dice Manuel Contreras que no era presentador, que también era miembro de la OTAN, y la verdad es que yo no sé de quién hablan, ¿eh? Es uno, es que, o sea, yo no sé qué era, pero se nota que es un republicano, o sea, es lo único que... Yo entendí, o sea, que todos eran, sí, alguien importante, pero no sé, realmente igual entendí mal. Yo, ok, a lo mejor yo estoy equivocado, pero, y tendría que volver a ver la serie, pero, bueno, al menos esa escena, pero estoy casi seguro que era, híjole, es que no... Se me olvidó el nombre de este pinche presentador de noticias de Fox, que acaban de despedir hace como un mes. Era Carlson algo. Se me fue ahorita el nombre, pero era de los más recalcitrantes, que lo cacharon le sacaron audios diciendo que nada de lo que decían en video creían, no creía nada de eso. Y que de hecho sacaron muchos audios de muchos conductores de Fox quejándose y criticando a Donald Trump. Wow. Pero que en las noticias tenían que decir que estaban a favor de él. Se me olvidó el nombre de ese güey. Pero haz de cuenta que es ese vato. O sea, es un presentador de noticias de ultraderecha. Puede que yo me haya equivocado, pero es que no lo vi ni en las escenas de la Casa Blanca, ni dentro del comité que fue a la OTAN, por ejemplo, que en la OTAN ves a la de Gran Bretaña, ves a otra que estaba por ahí, que no me acuerdo dónde era la otra política, pero sí fue así como... La de Eslovenia, ¿no? Sí, porque esa es la que le tira, ¿verdad? Muy feo. Uh-huh. Pero, sí puedo estar equivocado. Pero bueno, sí, en caso de que tengas razón, yo también lo interpreto como lo que dice Jorge, es como su propaganda anti Trump. Nos dice Cheche, oficialmente y con la muerte reciente de María Gil, Marvel dio fin a la historia de las primeras 4 mujeres importantes en el UCM, siendo estas Black Widow, Peggy Carter y Jane Foster. Oh, cierto. ¿Y Betty Ross? ¿Y Betty Ross? Betty está viva. Betty lives. Hashtag. No sabemos la próxima a volver a salir. Luego Luis Juárez les pregunta, bueno, nos pregunta, pero yo no lo puedo contestar. ¿Es cierto que en los cómics los Skrulls son ovíparos? Ah, cabrón. Ay, sí, no te manejo ese nivel, compadre. A ver, ¿se alcanza a ver? Sí, se alcanza a ver, ¿verdad? Ese es el que yo digo. Tuve que meterme a Disney Plus para sacar la imagen porque no la encontraba. Según yo, es presentador de noticias. Ok, sí, tiene bastante sentido. En FX, es que no sé, porque justo ese que está... Bueno, es que sentí que era un político hablando en yo FX, también. Pero... Yo también. También sentí que era un político. Creo que de hecho sí lo presentan como político, pero la verdad es que no. Estamos arriesgando la transición por este, para averiguar. Por este tipo. Me gusta este. Tienes toda la razón, mi querido Jorge, no deberías estarlo haciendo. Lo que pasa es que, bueno, va a ser un estilo, no va a ser el video, pero tienes razón, ¿no? ¿Para qué nos metemos en broncas? Si no lo dices, no lo hago, compadre. Gracias. Acá Alberto Palomo me dice, Miss Van puede ser verde, pero no puede tener tez morena. Me sorprende, ya no se junta con Jorgito. Pero no dije nada de la tez morena, al contrario. No, ella no dijo nada malvado. Yo he dicho cosas malvadas aquí. Pero no, yo... De hecho, hasta podría... Ya, pues. Yo dije, pero bueno, que se para volvió decir normal. Algo no malvado, buena y linda noche a Semixli, Pride, Flower, Rainbow. Ah, cierto, cierto, que le iba a decir buenas noches a Semixli, que ya llegó, dice buena y linda noche, Pride, Flower, Rainbow, Hair. Wow. Y también a Luchamex. Que me encanta Luchamex porque, Jorge, ¿te gustaría besarte una Skrull? Hola a todos, en ese orden, o sea, es importante el orden aquí. Sí, porque ya después nos reveló que tiene un fetiche, que como no está Mystique, pues él sí. Ok. No te quiero preguntar en qué forma es en la que quisieras besar a ese Skrull, mi querido Mohamed. Y ya me perdí con el comentario de Alberto Palomo que... Ese Archie de la película de los domingos de Canal 5. ¿Cuál Archie de la película? Sí, ¿cuál Archie? No, ahora sí, no. ¿Es el que la hizo de Archie en la de Regreso a Riverdale? No. Me imagino que se refiere al Skrull por el que estaba arriesgando la transmisión. Qué heroico. Bueno. Nick Fury está orgulloso de ti, ¿vale? Así como de este sí se arriesga, ¿no? Como el falso War Machine. Pero bueno, chicos, ya vamos cerrando transmisión. Uh-huh. Así que si tienen algún comentario de algo que no hayamos mencionado y que crean relevante, es ahora cuando. pues no, o sea, que tiene buen ritmo porque no tiene chistes, pero que al mismo tiempo, si en el siguiente capítulo no hacen algo increíble, se nos va a caer, que es un poco lo que le pasó a Andor, que por ahí de 5 ya estaban pasando cosas increíbles, pero pues se tardaron en llegar a 5, y no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que se tardaron en enganchar, y pues eso te pesa en la actualidad, te pesa bastante, sobre todo en el modo en que hace las cosas Disney, ¿no? Que me gusta más cómo lo hace que cómo lo hace Netflix, que te bota 13 capítulos y no recuerdo cuándo empieza un capítulo de Daredevil y cuándo termina otro. Son una masa homogénea que vi durante una madrugada y disfruté mucho, pero yo prefiero esto, pero literal, también al mismo tiempo estoy muy consciente que tiene que pasar algo en el tercer episodio o nos vamos a ver en serios problemas. Dice Alberto Palomo que sí, el actor es Archie de la película de los domingos de Canal 5, así que gracias por ese dato, yo lo ignoraba, pero está interesante, y que dice que es el villano de Happy Gilmore, lo cual ya no te manejo eso. Como este es nuestro programa más War Machine, yo no sé si ya lo dije antes, pero quiero recordar que mi odio por Don Cheadle como War Machine en los años iniciales era muy grande, y que cuando Kick-Ass sale con dos ametralladoras en la espalda volando en la película del mismo nombre, yo dije, grité en el cine, eso es más War Machine de lo que tú jamás serás, Don Cheadle, y por eso nunca vayan al cine conmigo, en verdad nunca, no, además las dos personas aquí presentes saben que uno no debes, o sea, literalmente no vayan al cine conmigo, o sea, es una cosa que les digo en muy buen plan, van y valen, no me van a dejar mentir. Soy la peor compañía posible en una película, entonces es un gran momento para decirles esto, es un gran modo de cerrar, ha sido muy agradable andar por acá, estaremos por acá hablando de la serie en la siguiente semana todavía, ya después no sé, porque se nos puede caer, pero si no se nos cae, tenemos uno de los mejores productos del MCU, y si regresa Terrence Howard, no uno de los mejores, o sea, tenemos el mejor de todos, o sea, el de todos, o sea, si regresa Terrence Howard, voy a conducir con una copa de vino el siguiente programa, haciendo honor a Nat, que se rifó mucho en el programa de martes, ojalá lo puedan ver. Que no lo bajaron, ahí se quedó la segunda parte, ahí sigue. Se quedó. Redes sociales, porque ellos... Sí, bueno, pueden verme en Grive03 en Twitter, en JGrive03 en TikTok y en Instagram, el pequeño canal que tengo por mi cuenta que se llama Fanfilm, y pues espero que les agrade el contenido, y pues ya saben que estamos por acá en La Covacha. Gabriel tiene un gran comentario, dice, ya va a terminar y nunca entendí nada, ojalá nada se les caiga a esos. Sí, esperemos que ninguna transmisión se caiga, ya ves que antier casi nos tiran la transmisión. Qué fuerte que nunca se comprendiera nada del programa, me siento muy avergonzado, perdónanos. Tengo una duda, me queda Gabriel, ¿no se entendió, pero sí viste el episodio? ¿O incluso después de haber visto el episodio de Secret Invasion no se entendió? Porque entendería que si no viste el episodio, pues sí, fuera como que toda esta masa de cosas random. Pero y más que Jorge traía una revolución tremenda hoy, que idea tras idea. Es como a charla, a fin de cuentas, así son. Pero sí hubo momentos que hablamos del episodio y lo que opinamos y lo que creemos y cómo, si nos gustó o no. Y si tampoco se entendió así, ahí sí me preocupa un poquitín. Y me disculpo por ello. Sí, no, pues yo más que nadie, pero sí, Gabriel, ¿sí viste el episodio y aún así no nos entendiste? Estamos en problemas. Muchas gracias. Eso está muy cool, yo tampoco veo programas con personas, solo este porque es de Marvel. Es que dice Gabriel. Los programas con personas son súper aburridos, no tienen nada de sentido, ahí no hay waifus, pero como estos son de Marvel, luego sí los veo, los de Star Wars claro que nunca, porque me desgraciaron a Luke los bastardos, pero Andor. Eso sí. Pero Andor es una historia muy graciosa que no puedo contar. Nos decía Luis Juárez que la serie Empire podría ver a Terrence Howard por 7 temporadas, a lo que yo le contesto, pero tiene el traje de War Machine, Luis Juárez, tiene el traje de War Machine, y eso es todo. Ok. Okay. Sí. Entonces, nos sentimos halagados, Gabriel. Muchas gracias. Pero bueno, y también por la presencia de todos en el chat y los que nos ven en la repetición. Y ahora sí, Vale García, okay, tus últimas impresiones comerciales y demás. Quiero nada más, me hicieron dudar acá de todo, porque yo realmente no me había puesto a investigar sobre el villano o este vato. Por ahí mencionaron que era el actor que la hizo de Archie en la película de Welcome to Riverdale de 1990. Si no la han visto, no se preocupen, realmente es malona. A mí me gustaba, pero no la voy a recomendar. Pero este actor se llamaba Christopher Rich. Honestamente, en la vida había visto cómo se llamaba ese vato. Sí se parece un poco, pero no es. Sí, resulta, no es. Y creo que fue Luis Suárez el que nos dijo que era el villano de Happy Gilmore, y tiene toda la razón. El actor es Christopher McDonald, y sí es este. Sí, tiene mucho sentido. Que hablando un poco de cosas que no recomendarías, ¿eso significa que esa película aplicaba para el programa de ayer de Cobacheando? No, porque así como Gámez tampoco entendí cuál era su fin. O sea, porque yo primero entendía que eran gustos culposos, y después decía, no, pero es que no son gustos culposos. Es porque es como, ay, güey. Me perdí bastante, porque yo dije, como Rent a Girlfriend, y nunca contestaron. Entonces, si no es como Rent a Girlfriend, no sé de qué están hablando. Yo no vi el programa, solamente vi cuando lo estaban preparando, y su idea era gustos culposos y el splash de Ñu Noticias. Sí, ya me di cuenta que también ya son Ñu Noticias. Sí. O sea, por un lado, qué bueno, porque no hay Ñu Noticias ahorita, pero más que las gamer, y las gamer no las toquen, pero bueno. Dicho todo eso, mañana, viernes en la noche, tenemos programa de Covach en vivo, donde vamos a revisar la nueva película de Indiana Jones y El Dial del Destino. Quédense, porque sí, ya confirmé con Biscochan, y sí, ella dice que no le encantó. Pero al ver cómo ha respondido la señorita Melón de que quiere estar en el programa, creo que ella sí. Y Jorge ya dijo que él no le gustó. Y a mí, no les voy a decir que me encantó, pero creo que está en el nivel exacto del... Es que estas últimas semanas vi las cinco películas de Indiana Jones. Y la verdad es que todas están muy en el mismo nivel. No son malas, son muy entretenidas, son divertidas, son para lo que son. Y creo que las cinco están en ese nivel. Si acaso el único problema que le veo, se los voy a decir mañana en el programa de La Covacha en Vivo, no creo que voy a adelantar bien nada. Bien jugado, muy bien jugado. Pero, y estuve a punto de decirlo, pero dije, ¿para qué lo digo? Muy bien jugado, amado líder. Es usted malvado, es usted diabólico, señor Simpson. A veces me sale. Otra cosa, bueno, aquí estaremos echando el chisme de Secret Invasion cuando se permita o haya chance. Yo creo que sí voy a estar por lo menos cuatro o cinco programitas, a menos de que se junte una mesa más extensa y pues diga, ay, no, bueno, no les voy a hacer quinto malo. Pero por lo pronto la serie me está agradando, porque creo que sea donde van. Pero todavía tengo así como que ese pequeño granito de... Bueno, y si no están preparando algo tan chido como lo que yo creo que están preparando. O sea, no es que tenga idea de qué están preparando. Nada más creo que va a ser muy bueno. Nivel de Winter Soldier. Ahí coincido con Jorge. También yo creo que esto tiene todos los elementos para que pueda ser igual de buena que Winter Soldier. Y no sé si lo van a cumplir. Entonces estoy así con ese granito de... Sí me está gustando, pero me voy a esperar para dar mi opinión final. De ahí en fuera... He estado muy activo con las reseñas cinematográficas últimamente. Puedes checar en el sitio de lacovacha.mx. Tengo reseñas ahorita de Elementos, de... ¿cuál fue la otra? De la película que sale semanalmente, de Flash no, porque esa la fue a ver mi querida Van. Pero igual Flash me gustó. Pueden ir a ver, pueden escuchar. Les recomiendo más escucharlo en podcast que verlo que en YouTube, porque nos chutamos como 3 horas hablando de eso. 1 hora contestándole ahí a un troll de cosas de Snyder, pero siempre es divertido hablar mal de Zack Snyder. Entonces, ¿qué les digo? Mi nombre. De Zack Snyder en DC. Sí, bueno, también hablamos del otro. ¿Sabes qué? Más que de Zack, uno lo hace por sus fans. O sea, no por nuestros fans, sino por los fans de Zack Snyder. Por eso me gusta hablar mal de Zack Snyder. Sí, pero, o sea, el gran problema de Zack Snyder es Zack Snyder en DC. Cuando está haciendo sus otras cosas, si le sale mal Army of the Dead, no importa. Pero Dawn of the Dead le salió bien, entonces, y 300 le salió bien, y Sucker Punch le salió bien, no importa lo que diga Francisco. O sea, visualmente, no me refiero a los Z y Ryoiki, aunque sí Dios bendiga el Z y Ryoiki, o sea, Dios los bendiga, pues me refiero más en general a, o sea, tiene muy buen manejo de cámara, no solo cuando está en los Z y Ryoiki, entonces, y me gusta mucho el final que dice, ya tienes las armas, ahora ve allá afuera y pelea, pero bueno, el punto es con Zack Snyder. Bueno, no, está bien, pero a lo que prefiero es que no tienen por qué ir a ver el video a YouTube, si lo ven en YouTube. Sí, no tendría mucho sentido, sí. Sí. Pero está el podcast, entonces pueden escuchar, pues lo pueden diluir poco a poco. Mi recomendación así random de la semana: estoy escuchando un podcast español que se llama Nadie Sabe Nada, que tiene más de 10 años, que es de improvisación y están bien estúpidamente graciosos. De hecho, el año pasado sacaron el mismo podcast, lo tienen como videos y lo suben, llegaron a HBO Max. No les recomiendo empezar por ahí porque tienen un intro horriblemente aburrido y neta, si yo hubiera visto eso, a los 5 minutos me bajaba del barco y no tenía sentido. Pero en Spotify están, creo, desde el 2016 y en YouTube encuentran las otras temporadas, muy muy divertidas. Son dos personas platicando, entonces, y saben que a mí me gusta platicar, entonces... Están platicando, diciendo tonterías, contestando, mal contestando preguntas del público, y si quieren divertirse un rato, neta, Nadie Sabe Nada, ese sí lo puedo recomendar de buena fe. Ok, vale. Muchas gracias. Sí, y pues ya, fue todo, ¿va? Mi nombre fue Valentín García. Espero que lo sea, siga siendo la próxima vez que nos veamos por acá. Sí, que al menos mañana será pronto. Sí. Pero no, sé bueno, si, no, pero no sé si seguirá siendo mi nombre. Yo creo que sí, porque es un buen nombre. Ahora todo tiene sentido. Bueno, pues yo soy Elizabeth Ugalde. Ya saben, me encuentran así en Twitter principalmente. Y ya saben que estaré por acá los jueves a las 10 de la noche. Yo creo que no cambiamos el horario. Parece que está funcionando bien. Ya esperemos que la siguiente semana esté por acá Skywaco, también que llegue Francisco Espinosa, le mandamos muchos saludos. Y hablando de Francisco, yo la semana pasada estaba muy contenta con el episodio, me estaba gustando mucho, le había encontrado este tono de suspenso y de intriga del que hablaban, con el que lo estaban promocionando, pero esta semana sí fue así de, híjole, no. Es demasiado lenta para encontrarle suspenso y coincido con Jorge en que si en el siguiente episodio no pasa algo como más fuerte, sí me voy a quedar con Francisco de esta serie, ya sé a dónde va y no me va a gustar a dónde va. Es el contrario al optimismo de Vale, de que parece que tiene idea hacia dónde va y que lo que está en su mente es algo positivo, lo mío es así de, no, esto va a acabar como esas series que no me han gustado como acaban, porque siento que no, que desperdiciaron mi tiempo a lo tonto. Todas espero las de no. Marvel. Espero que no, y finalmente pues nos dan pauta para platicar con ustedes y eso siempre es agradable, pero sí, la serie... digamos que todavía la estoy dejando, a ver qué tal con este tercer episodio. Tenemos programas covachos, no sé si toda la semana, pero al menos, ya no encuentro, acá están los horarios. Los lunes tenemos las New Noticias Gamer, cada 15 días, y Kobayashi Maru, ¿ya regresó Kobayashi, vale? Este lunes regresa Kobayashi Maru, donde van a estar hablando de los primeros 3 episodios de Strange New Worlds. Muy bien, pues sí, ya regresa Kobayashi Maru, y también regresó nuestro Vale No Skrull, pero los martes tenemos la Kobayashi Anime, que como bien dice Jorge, celebraron este martes su programa 200, 100, no, 100, su no, programa 100, 100 y su aniversario 2, y también andaba Gabriel por ahí, hubo reunión porque llegó Rafa y Nat, que ahí rompió las redes con su cosplay, y pues Bernardo, ya saben, siempre el líder de la mesa. A ver qué planean para este martes. No sé si Jorge seguirá por ahí. Son las votaciones, no debería de estar ahí porque pues básicamente solo vi dos animes esta temporada. Entonces, pues, votaré por esos dos animes, que ya saben cuáles son, de hecho, todos, y luego desapareceré fugazmente. Los miércoles a las 7 tenemos Cobacheando, que ya saben que últimamente les está gustando como levantar olas. Entonces, veremos que piensen en cuál es el tema de moda, el tema que está levantando opiniones, y seguramente ese será el tema de Cobacheando el miércoles siguiente. Pues ya saben, jueves Cobacharla a las 10. Viernes, este viernes vamos a tener Indiana Jones. La covacha en vivo de Indiana Jones. El siguiente, pues veremos si es película de estreno o algún otro especial que están sugiriendo bastante los covachos, ya se anunciará en redes. Y bueno, sábado y domingo no tenemos programas, ¿verdad, Vale? Ahorita no. No, de momento no hay programa de fin de semana. Sí he estado pensando si armo noticias con Francisco, pero ya veremos. Por cierto, por acá preguntaba a ustedes para cuándo el segundo especial de Buffy, y pues sí tengo que platicarlo con Ann y con Francisco, porque nomás lo dejamos así de ¡ay, luego lo terminamos! Y no lo hemos terminado. Tienes toda la razón, mi querido Luis. Ok, bueno, pues ya vámonos, porque entre las despedidas ya saben que siempre nos tardamos otra media hora, pero muchas, muchas gracias por quedarse acá, chicos. Gracias por... nos dice Carlitos Parker que sí, los cómics de la semana volverán. Yo pensando que dice valieron. Sí valieron, no volverán. Probablemente sí. Lo más sí van a volver. Dejen que Vale descanse. Pero es muy probable que de volver no sería hasta agosto. Y tiene que ser un equipo nuevo que incluya a una afroamericana, un ruso y un alemán, o sea, I mean, that's the way, ¿no? Pero por el momento nada más hemos encontrado a la alemana, entonces ahí es el problema. Nos dice Fercano que desde el Clarín son los domingos, pero según yo nada más fue por aniversario, ¿no? Que fue en vivo. Ellos sí graban. Sí, entonces sí, desde el Clarín graban los domingos a las 7 de la mañana, pero según yo no son programas en vivo. Ahora, no sé si quieran ellos empezar a hacerlos, porque no les fue nada mal, Deberían, sí, sería muy bonito, porque sería como cuando te levantabas a ver los Fantastic Four de Hanna-Barbera. Es que para los que no sepan, chicos, desde el Clarín lo graban los domingos a las 7 de la mañana. Entonces... la mayoría de los covachos antiguos estamos durmiendo hasta ahora, pero las nuevas generaciones como Bernardo y Guerra... Nuevas generaciones, Bernardo y Gámez, te pasaste. Sobre ellos todo sí. Gámez, que aplica para las dos como old school. De hecho sí, también. Bueno, ¿qué? Nos dice perdón. Carlitos Parker que Clarín estuvo hermoso, les daremos tus comentarios, Carlitos. Porque Gámez yo creo ya se fue a dormir para poder levantarse a las 7 de la mañana. Y dice, vayan a ver las ilustraciones de Frank Miller que mostraron el domingo pasado. No soy fan de Frank Miller, pero vayamos a ver. Pero tiene sus momentos, ¿no? Si estaban hablando de la época en la que estuvo en el Hombre Araña, todavía estaba en muy, muy buen nivel. Ajá, o sea, todavía no habíamos pasado el punto rojo de 1990, ¿qué? ¿95, 96? 96 era 300, o sea, después de eso, es así cuando ya no le quedó nada, pero creo que TDK, ¿cómo se llama y que no es TDKR? TDKSA es de antes de 300, ¿verdad? O sea, Strikes Again. No, es después. Ah, bueno, entonces hasta 300, es como, ahí se muere Frank Miller. En ese momento... fue suplantado por un Skrull. Él no está tan seguro de eso, pero bueno, sobre todo su chequera no está segura de eso. Pero bueno, sí, vayan a ver desde el Clarín, que por aniversario transmitieron en vivo el domingo pasado. Y todos los programas covachos que están en el canal de YouTube, duran 15 días en Twitch y en Facebook también más o menos como 15 días, pero para mayor referencia en YouTube. Gracias a todos los que estuvieron por acá, muchas, muchas gracias Jorge, Vale, por estar aquí platicando, siempre un gusto platicar con ustedes, y pues sí, saludos a Consuelo, descansa, y gracias por escucharnos. Era cuando dibujaba, espectacular, que tengan bonita noche, se les quiere a todos. Gracias Carlitos, también te queremos. Y gracias a todos los que no nos dejan comentarios, pero nos ven, igual los apreciamos un montón, y yo estoy haciendo tiempo porque no encontré el otro. Ahora sí, ya vámonos. Adiós.